2-2-2. Ella vuelo en la sierra, te hallaré. Ella vuelo, yo de ti aprenderé. Ella vuelo, abuelo fuego. En la sierra te hallaré. Ella vuelo, ella vuelo. En la sierra te hallaré. Yo de ti aprenderé, aprender. Mi fuego interno, ella vuelo, somos los hijos guerreros del sol, la raza que come nopal y frijol, hijos del peyote, batallón, aguilazo, pilote, ella vuelo. Batallón, aguilazo, pilote, ella vuelo. Cuida el agua y lucha por ella, en aquel horizonte te cuido una estrella. Rezale al viento, cántale al sol, con mi madre tierra lucho con honor, ella vuelo. Ella vuelo, ella no te me agüites, carnal, ahí no más. Somos los hijos guerreros del sol, la raza que come nopal y frijol. Hijos del peyote, batallón, aguilazo, pilote. Nahual, coyote, guerrero, juagar. Huichilo, postli, postrado en mi altar. Serpiente, camaleón, arguadillo. Contra el gobierno, jalo el gatillo. Ella vuelo, ella vuelo, abuelo fuego, cuida el agua y lucha por ella en aquel horizonte, te cuida una estrella, ella vuelo. Bueno, pues buena vibra para todos ustedes en esta noche, agradeciendo su presencia. Como lo decíamos, los anfitriones son ustedes. No se les olvide, por favor, puedes poner un granito, una semilla en ese desierto y echarle su agüita. ¿Para qué? Para que siga funcionando esto. principalmente pues para abastecer a aquellos que sufren más, pero al fin y al cabo el ombligo de la tierra, el corazón y el centro de cada fe, de cada espíritu, allá en el desierto nos corresponde también, así como todo el planeta. Lo que pasa allá pasa acá, somos parte de un todo, debemos de defender la tierra. Así es, esta lucha no es de nosotros nomás, es también de los caballos, del jaguar, de las aves enjauladas, del caballo que está maestrado. Por eso, compañero, esta lucha es de todos, del hombre por defender el río también. Buenas noches, nos vamos con esta agrupación aquí de la casa. Buena vibra, buenas noches, esperando que podamos coagular ciertas ideas en conjunto. Thank you. prisión del mal gobierno. Abajo los traidores de tu pueblo. Abajo la traición, viva la rebelión. No hay otro camino más que la revolución. En todos los pueblos siempre hay un traidor. En una guerrilla, en la revolución. Siempre en los barrios siempre hay un traidor. Cuida las espaldas de tu valedor. Bandolero, pandillero, eres hijo del obrero. Bandolero, pandillero, te volviste guerrillero. Bandolero, pandillero, eres hijo del obrero. ¡Viva Villa Zapata y los Flores Magón! Bueno, pues buenas noches, esperando sea de su agrado. Bueno, pues tenemos la boca un poquito a seca, pues con gusto y alegría. Recibiremos un traguito de pulque. Bueno, pues desde Chanteolín mandándole saludos. Y también, ¿por qué no? Pues a continuación, una canción que nace de nosotros, una canción que nace desde esta tierra. ¿Por qué? Porque hay que defender, así como este pulquito que nos bebimos, pues no nos hagamos para todos ustedes la tierra del maguey, porque hay que beber, hay que disfrutar del aguamiel, hay que disfrutar de esta vida y de este momento histórico, porque hay que defender nuestros ríos del sur de la ciudad. Aquí desde el DF nos manifestamos por la defensa del agua, de la tierra, del viento. Buenas noches, buena vibra. Bienvenidos, la tierra del maguey, de mucho corazón, de mucho aguamiel. ¡Cúpele, pandilla! ¡Aquí en la tierra nacimos! Yeah. está como un pájaro en su nido, alejado del concreto, la creación está conmigo. La noche es mi aliada, el día es mi amigo. En la tierra del maguey, dulzura y agua, miel. Apájalo, tú pele, en la zona del Napa. Me dirijo a sabes más allá, en la oscuridad del universo, en la oscuridad estamos sintiéndonos, cruzándonos, entrelazándonos. Nos agarrará ya en la sierra, en el monte, ahí nos agarrará. apenas emociono. Muchas gracias. Ustedes son los buenos. No hay jefe, ¿sí o no? Bueno, pues desde aquí le mandamos un saludo a todos los colectivos que están en actividad, esperando que también, pues a veces los problemas personales puedan trascender y podemos resolver estas situaciones que a veces derrumban los proyectos. Bueno, pero desde aquí nosotros le deseamos que todos esos proyectos sigan creciendo, porque esa lucha es de todos y a pesar de las diferentes tendencias ideológicas que tengamos, tenemos que buscar un fin en común. Ese fin, pues para nosotros, en esta propuesta de esta casa, es defender nuestra madre tierra. Así es, nuestra madre agua. Y desde aquí, un saludo a los compañeros que están haciendo un esfuerzo por resolver o por poner un granito de arena acá con los compañeros de Viricuta y los Wirráricas y todas las tribus del norte, juntando un acopio. Ojalá y hayan traído su granito de arroz, su granito y su semilla. Ojalá y cooperen con un poquito de lo que nosotros sabemos hacer. Esa es nuestra participación. Buenas noches, nos vamos con la siguiente canción. pues aquí echándole más huevos que la gallina, aunque nos pongamos rojos, aunque le pujemos duro. Oye, güey. Oye, güey. Oye, güey. Oye, güey. Bueno, pues seguimos generando la cultura. Sí, ok, ya vamos. Aquí en Al Chat Violín. Check, check, check. Bueno, pues muchas gracias. Un saludo principalmente aquí a nuestros nuestro compañero que se está aventando la misión aquí en las cuestiones del aire, el sonido que nos acongoja. Un saludo al compañero que bienvenido sea en esta su casa, bienvenida sea en esta armonía. Pues desde aquí, desde este cantón, le mandamos un saludo a todos los compañeros que están haciendo un esfuerzo por juntar alguna recaudación, alguna semilla que genere pues el apoyo a los compañeros del norte que están pasando esta sequía ocasionada evidentemente por todas las empresas, industrias y fábricas que están construyendo ya en esa zona del país. Fuertemente esa zona industrial pues está generando, lo sabemos, el cambio climático y así es hambruna que para esos pueblos, el ombligo de la tierra, el corazón de la tierra, el centro ceremonial que es Viricuta, pues para todos tenemos que defender porque ciertamente somos hijos de esta región. Somos hijos del peyote. Buenas noches, buena vibra. Esta lucha es de todos. Esta lucha también, como anteriormente se mencionaba, son de las aves enjauladas, son de los venados que están huyendo del depredador, huyendo de la ambición. Nos vamos con la siguiente versión, que se llama Un saludo al sol, un saludo a la lumbre, un saludo al fuego. Un saludo al fuego que nos reivindica en la lucha también, ese fuego interno, ese fuego de revolución. Desde aquí, desde el Chanteolín, buena luz, buena vibra, buena suerte. Ahí va de nuevo. Ustedes son de casa, ¿no? noche, anarquía, revolución. Danzando a la luna, danzando la sol, danzando la tempo, a la sierra y a la loca. Danzando a la luna, danzando la sol, danzando la viento, a la sierra y a la loca. Todos vivimos en Dios. Bueno, pues no preguntamos cómo se la están pasando porque, pues, qué chido que se la esté pasando bien. Bueno, pues desde aquí informamos que aquí hay diversos proyectos. También los invitamos a que escuchen la radio Chantiolín, allá por la página de internet Radio Chantiolín. Pues escúchenla desde aquí mandando unos saludos. También los diversos proyectos de teatro, de música. Pues nosotros haciendo un pequeño comercial entre lo que nos cantamos otra canción. Pero bueno, principalmente por los compas que pues merecen también nuestro apoyo, nuestro intercambio. Y desde lo que nosotros sabemos hacer, nos vamos con la siguiente canción, que se llama Cacería de Vampiros, cacería de políticos, porque nuestros enemigos... Pues no son los soldados, son los políticos, son los dirigentes los que se ocultan atrás de sus discursos. Cacería de vampiros, vámonos con la siguiente versión. Pero pues los invitamos a todos a que pasen a la pista de baile. Vamos a danzar, agarren su parejita. Agarren su cartón. Ya no hay pulque, ya se lo bebieron, no se hagan. No me invitaron. Bueno, pues, ahora sí. Ahora sí. Que disfruten de esta casa de todos. Esta casa no tiene dueño. Chumba. vampiro, confusco, confilo, perdiste el hilo, racista enemigo, no olvides que pagas curioso castigo, topaste con el pueblo, tu peor enemigo, cacería de vampiro, cacería de vampiro. Una familia vive en un castillo, bella duquesa, mujer vampiro, el jefe de iglesia esconde el colmillo, el rey la cabeza, todo represivo, cacería de vampiro, cacería de vampiro. Somos godiños que recuerdan todo, viviendo en trincheras, jugando con lodo, pues no me arrepiento, ni sufro, ni lloro, escuela guerrera, el mayor tesoro. Confusco, confilo, perdiste el hilo, racista enemigo, no olvides que pagas curioso castigo, topaste con el pueblo, tu peor enemigo, has hecho un vampiro, confusco, confilo, perdiste el hilo, racista enemigo, no olvides que pagas curioso castigo, topaste con el pueblo, tu peor enemigo, una familia vive de un castillo, bella duquesa, mujer vampiro, el jefe de iglesia esconde el colmillo, el rey la cabeza, todo represivo, somos los niños que recuerdan todo, viviendo en trincheras, jugando con lodo, pues no me arrepiento, ni sufro, ni lloro, escuela guerrera, el mayor tesoro, desde el sur, del Distrito Federal, un atentado para vampirazo, y toda su pandilla política asesina, cacería, cacería, cacería, cacería. Empezó la guerra, dime si no me crees que se vive muy severa. Dime si no me crees que ya empezó la guerra. Dime si no me crees que se vive muy severa. Abuelo fuego, abuelo fuego, abuelo fuego, abuelo fuego, fuego. Cada quien es conocido a la sombra de sus actos, de los pactos, de los pactos. Unidad, resistencia, paz y baile, uniendo enlaces, uniendo enlaces. En la calle, revolución, revolución, sin disfraces. Cuida, cuidado, con el traidor que se encuentre en cualquier zona. Que se encuentre en cualquier zona. Dime si no me crees que ya empezó la guerra. Dime si no me crees que se vive muy severa. Dime si no me crees que ya empezó la guerra. Dime si no me crees que se vive muy severa. Abuelo fuego, abuelo fuego. Abuelo fuego, abuelo fuego, fuego. We'll be right back. abuelo fuego, fuego. Abuelo fuego. Abuelo fuego. Abuelo fuego. Abuelo fuego, fuego. Abuelo fuego. Abuelito fuego. Abuelito fuego. Bueno, pues buenas noches. Siguen otros compañeros que también pues traen su expresión, traen su manifestación cultural. Entonces, pues de nuestra parte fue todo con esta canción. Nos pasamos a despedir. Desde siempre, pues ya saben, si nos quieren invitar, pues no lo duden. Bueno, pues para que siga el baile y para que siga la buena vibra entre todos ustedes, salud para el pulque, salud, salud, pero no se les olvide recordar que también esta noche es de protesta y de apoyo a los compañeros del norte, porque ese apoyo es apoyo de todos, somos uno mismo. Desde aquí nos despedimos, buena suerte, buena vibra, Chanteolín, de todo corazón te abre las puertas a que te sumes a esta casa. Eso es. La casa que se mueve, Radio Chanteolín, siempre presente. Volteas. La vereda que recorriste se ha cubierto de maleza en este monte extraño. ¡Corre! ¡Vuela! Hacia ese nuevo amanecer aquí en la tierra, donde el sol

corre aquí, corre aquí, corre allá. Corre aquí, corre aquí, corre aquí, corre allá. Corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, buscando tu libertad. Buena luz, buena vibra.